realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano. 15 de junio de 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad. 15 de junio de 1898, en Francia, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo que aún está vigente. 15 de junio de 1944 nace Pastor López, cantante y compositor venezolano, quien falleció en 2019. 15 de junio de 1948 en Colombia se crea el departamento del Chocó con capital en Quibdó. 15 de junio de 1954 en Basilea, Suiza, se procede al acto de fundación de la UEFA. Unión de Associations Europe de Fútbol. 15 de junio de 1964 nace Courtney Cox, actriz estadounidense. En 1977 en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, tienen lugar las primeras elecciones democráticas. 15 de junio de 1982, durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, tiene lugar la derrota más grande de la historia de ese evento hasta la fecha. El Salvador pierde ante Hungría por 1-10. 15 de junio de 1982 nace Laura Acuña, abogada, presentadora de televisión y modelo colombiana. En 1996 muere Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz, quien había nacido en 1917. El 15 de junio de 2013 en Argentina desciende por primera vez en la historia el equipo Independiente de Avellaneda a la categoría Primera B. En 2014 muere Casey Kasem, actor y personalidad de radio estadounidense, primer presentador del programa American Top 40, quien había nacido en 1932. Finalmente, el 15 de junio de 2022, hace un año, Microsoft cierra los servicios Microsoft cierra los servidores de Internet Explorer. Hace un año. 15 de junio en la historia. Lo que sucedió en Estrellas de Medianoche, te lo contamos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción es con el vocalista Neil Diamond. The Good Lord Loves You. El Señor te ama. I'm singing this song for the men in your prisons and jails. Junkies and juicers and every good man that fails. And for every outlaw who's got no place left to go. The good Lord loves you. Loves you so. I'm singing this song for the leaders of every land. Military man. loves you so. And it's sad that we're doing so bad. I'm singing this song with a feeling that's deep in my heart. But I wish I could tear down the walls that keep us apart. I wish I could tear down the walls so the feelings could grow. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de junio de 1946, nace Noddy Holder, vocalista, líder, compositor y guitarrista de la agrupación inglesa Slade, que tuvo 17 éxitos consecutivos entre los 20 primeros lugares de Inglaterra, de los cuales 6 canciones llegaron al primer lugar, convirtiéndose en uno de los grupos británicos más exitosos de la década de 1970. Noddy Holder actualmente es actor y presentación de radio y televisión. Entre sus muchos éxitos se cuenta My Oh My, una power ballad de 1983 compuesta e interpretada por el mismo Noddy con la agrupación Slade. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Lend a helping hand. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I really really wanna show, show, show you. I really wanna know, know, know. Yes, I wanna know. De los 80, una canción de Gary Wright, I Really Wanna Know You. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace un gran artista. 15 de junio de 1976. Nace en Bangor, County Down de Irlanda del Norte. Gary Lightbody, vocalista, líder, compositor y guitarrista de la banda Snow Patrol. Snow Patrol alcanzó el primer lugar en Inglaterra en 2006 con su cuarto álbum Eyes Open, que incluye la canción Chasing Cars. Chasing Cars se ubicó en la sexta posición en el listado británico. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Homenajeando en Estrellas de Medianoche al cumpleañero. Gary Lightbody, vocalista líder de la agrupación Snow Patrol, aquí está con Chasing Cars. We'll do it all, everything on our own. We don't. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say. I said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we. Waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...15 de junio de 1973... ...hace 50 años... ...Motown Records lanza la canción Let's Get It On de Marvin Gaye... ...el tema se convirtió en el sencillo más exitoso de Marvin Gaye... ...para el sello Motown y una de sus canciones más conocidas... ...con la ayuda del contenido sexualmente explícito en la canción... 50 años cumple esta canción hoy 15 de junio. Let's Get It On, Marvin Gaye en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Comenzamos otra hora de Estrellas de Medianoche, una canción de un cantante que nació en Guinea, un país del oeste de África, Mori Kanté, y la canción es de 1987, pues le fue muy bien con esta canción, que fue número uno en Bélgica, en Finlandia, en Grecia, en Países Bajos, y fue número 29 en Inglaterra, lugar número 2 en Suiza,